quería acomodarse a costillas de lo que saben ganarse. Un lugar, un alto cargo en la vida, con trabajo dedicado y picardía. Pero como laburar no le gustaba, vocación de servicio le sobraba. Escogió la profesión de chupamedias, pero dice que es tan solo un buen amigo. Moraleja, moraleja, moraleja, moraleja, el que no la pone la deja. Se quedó con mi laburo de chupa, chupa media. Se quedó con mi mujer de chupa, chupa media. Ahora quiere la platita de chupa, chupa media. Ahora quiere la minita de chupa, chupa media. Y acá para todo el país, chupete. Acomodarse a costillas de lo que saben ganarse. Un lugar, un alto cargo en la vida, con trabajo dedicado y picardía. Pero como laburar no le gustaba, vocación de servicio le sobraba. Escogió la profesión de chupamedias, pero él dice que es tan solo un buen amigo. Moraleja, moraleja, moraleja, moraleja, el que no la pone se deja. Se quedó con mi laburo de chupa, chupa media. Se quedó con mi mujer de chupa, chupa media. Ahora quiere la platita de chupa, chupa media. Ahora quiere la minita de chupa, chupa media. Se quedó con mi laburo de chupa, chupa media. Se quedó con mi mujer de chupa, chupa media. Ahora quiere la platita.